Tokio 2020 se transformó en la Olimpiada 2021. Y Parlando sigue con su objetivo de difundir todos los personajes del deporte. Natación, baloncesto, tenis, vóley, escalada. Béisbol, softball, bicipolo, ciclismo y atletismo. Halterofilia, box, taekwondo y todas las artes marciales. Cerca de 300 programas al aire y nuestra sexta temporada. Todos los personajes en todos los deportes. Desfutbolizando los medios de comunicación deportivos. Natu. Nardo. Luis. En Parlando de Deportes. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra segunda semana del mes de julio con nuestra programación. Este es nuestro programa 284. Hoy tenemos novedades, noticias y mucho más. ¿Qué tal, Nardo, Luis? ¿Cómo han estado? ¿Cómo vas, Nato? ¿Cómo vas, Luis? Ahora tenemos una entrevista con María Verónica Córdoba en este nuevo deporte que nos va a contar este buceo de apnea. De ella conoceremos su trayectoria y Juancho le hará sus indagaciones capciosas. Además, nuestro segmento noticioso y muy buena música. Recuerden que nos pueden escuchar todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9.40 AM de la Radio de la Casa de la Cultura. También lo pueden hacer en nuestra página web en www.radiocc.com. Pueden también descargar la aplicación que se encuentra en Play Store, que está disponible para tablets, iPads y celulares. Además, nuestras retransmisiones las tenemos todos los sábados a partir de las 16 horas en nuestros canales de YouTube y Facebook. Las redes sociales para encontrarnos durante la semana es Twitter, @ Parlando Deporte, en Facebook, Parlando Deportes, igual en Instagram, Parlando Deportes. Buscando una razón para razón para estar vivo. Se me asomó tu falda aquella tarde azul. Haz deporte, pero no dejes de cuidarte. Sigue las normas de bioseguridad del COVID-19 e infórmate sobre ellas solo en canales oficiales. Es un mensaje de Parlando Deportes para todos nuestros oyentes. Toda una crónica deportiva resumida en una breve semblanza. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Estamos ya con María Verónica Córdoba aquí en Parlando Deportes. Vamos a hacer una entrevista sobre este deporte que ella practica, que es el buceo de apnea. María Verónica, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Buenas tardes a todos. ¿Cómo comenzaste en el buceo de apnea? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Me encanta realmente compartir el deporte que me apasiona. Y bueno, todo empezó en el año 2016. Yo realmente no sabía que apnea o esta práctica era un deporte, ¿verdad? A veces uno piensa como que aguanta la respiración, eso, ¿cómo es eso que es un deporte? Entonces, por coincidencia, una amiga que entrenaba y compartía yo con ella el trabajo, me comentó que existía esto. Y yo siempre estuve muy vinculada al agua, desde que era chiquita. Yo aprendí a nadar cuando tenía 3 años, y estuve una carrera de natación cuando estaba en el colegio. Yo estuve en el colegio alemán de aquí de Guayaquil, y bueno, yo nadaba toda la vida. Y cuando descubrí que era buena, porque ya me hizo aguantar la respiración en el trabajo por jugar, empecé a ir a entrenar. Y de hecho hay una federación aquí en Ecuador, hay una confederación a nivel mundial. Y cuando ya empecé a entrenar, entrenábamos en las mañanas, me gustó mucho el deporte en sí y me di cuenta que era buena. Entonces pasó de ser como un hobby a realmente hacer una actividad a la cual ya quería meterle mucho más interés. Entonces ahí fue en el 2016 y desde ese año empecé a competir. ¿Qué tal, María Verónica? Qué gusto tenerte en el programa. ¿Qué es esto del buceo? Cuéntanos un poquito más. ¿Es difícil? ¿Hay que tener buenos pulmones? Cuéntanos. Bueno, sí, bueno, la apnea en sí lo que significa es aguantar la respiración de forma voluntaria y en piscina recorrer la mayor distancia, ¿ya? Entonces hay diferentes modalidades. Realmente hay dos tipos en general, uno que se practica en piscina y uno que se practica en el mar también. Lo que se quiere conseguir en el mar es realmente conseguir la mayor profundidad. Entonces, bueno, enfocándonos un poco en la piscina, sí, tienes que tener un entrenamiento constante, y son varios aspectos, ¿no? No solamente el trabajo físico en piscina, sino también la parte de cardio y la parte de fuerza, por ejemplo, trabajar con pesas, y además fortalecer toda la parte de la caja torácica y hacer más flexible toda esta parte para poder tener mayor capacidad pulmonar. Entonces, como la suma de todos esos entrenamientos va a poder hacer que vayas mejorando tu capacidad de aguantar la respiración. Además de la medalla que ganaste recientemente, ¿cuáles son tus otros logros? Bueno, en el 2017 participé en el Panamericano que se realizó en Veracruz, en México. Y en ese Panamericano me fue muy bien también. Logré traer al Ecuador 4 medallas de oro y logré hacer 2 récords panamericanos. Luego de eso tuve una pausa porque tuve a mi hija, entonces no pude entrenar por más o menos 2 años. Y lo retomé a finales del 2019. Y ahora el siguiente competencia que tuve a nivel internacional fue el Mundial, que logré hacer 4 récords panamericanos en las 4 modalidades y traer una medalla de bronce para la modalidad que se la realiza con bialetas, con las aletas que vas así. Eso, y a nivel nacional tengo he hecho 13 récords panamericanos, récords nacionales. Hablando de Deportes es más que un programa de radio que entrevista sobre todos los deportes nacionales. Poseemos nuestra propia cabina de radio, equipos de amplificación para grabaciones y eventos. Además, puedes publicitarte por nuestras páginas en redes sociales. Comunícate con nosotros al Twitter @ParlandoDeporte, Facebook Parlando de Deportes e Instagram @ParlandoDeportes y por WhatsApp 09846-10317. Búscanos en YouTube y envíanos tus noticias deportivas a parlandodeportes@gmail.com. Porque todo lo resolveremos parlando. Un parleo sobre la actualidad deportiva con el personaje de la semana, conociendo todos los detalles sobre su preparación física con el personaje de la semana. ¿Estará listo para la competencia? Descubrámoslo. Dentro de la piscina, ¿qué ejercicios tú actúas? ¿Cómo haces? Nosotros en piscina hacemos natación, también hacemos natación, ¿verdad? Porque igual la natación te ayuda a sacar hacerte más fuerte en las piernas. Y también realizamos mucho trabajo hipóxico. ¿Qué quiere decir esto? Que lo hacemos aguantando la respiración. Entonces podemos hacer trabajos cortos, por ejemplo, hacemos 10 veces 22 metros aguantando la respiración y sin mucha recuperación. ¿Para qué? Para hacernos más resistentes al ácido láctico. Porque ¿qué pasa en la apnea? Cuando tú haces una distancia larga en la apnea, tú aguantas la respiración, ¿verdad? Y oxigenas tus músculos que estás utilizando, pero vas incrementando tu nivel de CO2. Y esos niveles de CO2 hacen que también el ácido láctico suba, que es cuando uno siente que las piernas le queman. Entonces, estos entrenamientos altos en CO2 ayudan a que te hagas más resistente a ese dolor que sientes cuando te duelen las piernas o tus músculos ya están muy cansados. Entonces también hacemos el tipo de entrenamientos y también realizamos las estáticas, que eso es otra modalidad de la apnea, que consiste simplemente en aguantar la respiración y quedarte quieto, como cuando uno jugaba así al muertito cuando era chiquito, es eso. Entonces, sí tenemos entrenamientos muy variados y también dependen en qué momento de mi planificación del año esté. Por ejemplo, cuando yo no estoy en época de competencia, tengo un entrenamiento mucho más fuerte y más exigente en temas de carga. Por ejemplo, hago muchas pesas para sacar más fuerza. Y cuando ya me voy acercando a una competencia, le bajo un poco a la carga y le aumento más a la distancia. Entonces es como un proceso que lo tengo que planificar con mis entrenadores. ¿Cómo distribuyes tu día entre lo que vas a entrenar y en lo que vas a la casa? Más o menos, ¿cómo bueno, distribuyes? Mi día es full, en realidad. A ver, me levanto tempranito, ¿verdad? A las 5:15 ya estoy despierto y me voy a entrenar. Yo entreno en la piscina olímpica con el club Apnea Guayaquil y entrenamos más o menos de 6 a 8. A las 8 aprovecho realmente todo ese tiempo para concentrarme full porque por temas de trabajo y todo, no tengo realmente más horas en el día para poder dedicarle al entrenamiento. Entonces esas 2 horas me concentro así 100% a sacarle el provecho, no converso con nadie, así estoy súper enfocada en el entrenamiento. Luego de eso llego a mi casa, estoy un rato conmigo y tengo una hija que tiene casi 3 años, entonces la dejo del jardín, regreso y me pongo a mi teletrabajo ya todo el día, ¿no? Hasta más o menos esta hora, que ya un poco me desocupo, y en las noches otra vez ya estar con mi hija, con mi esposo, y un poco balancear todo este tema de laboral, de entrenamiento, y ahora que es más competitivo, y familiar. Entonces así son mis días, de lunes a viernes, y los fines de semana, cuando tengo tiempo, aprovecho también para hacer alguna sesión de entrenamiento, si lo puedo realizar, y descansar en la casa. Cuando tú estás en competencia, ¿cuál es el tiempo más largo que has estado debajo del agua? ¿Hay alguna medición, alguna cosa? Claro, en la modalidad que se le llama la modalidad de estática, es cuando más tiempo puedes estar abajo del agua porque no te estás moviendo, entonces no consumes el oxígeno de tu cuerpo. En esta modalidad he alcanzado los 6 minutos y 37 segundos, que es bastante, ¿verdad? Eso también es un récord panamericano y en el mundial quedé octava con ese tiempo. Entonces, esa es mi máxima que he hecho toda mi vida, 6 minutos 37. Y en dinámica, cuando he hecho la mayor distancia, más o menos estoy como 3 minutos abajo del agua. Y eso me demoro más o menos recorriendo 4 piscinas olímpicas para tener esa idea. que ha sido también mi máxima distancia, más de 200 metros. Fuera del asunto de ejercicio, ¿cómo uno debe cuidarse lo que es la nutrición para tener, en este caso, la formación para poder hacer este buceo? Es súper importante el tema de la nutrición, porque aguantar la respiración hace obviamente que tu cuerpo necesite tener una recuperación, y la alimentación es básica, ¿verdad?, para poder recuperar este desgaste. Entonces, yo tengo una nutricionista que en este caso es mi hermana, y ella me ayuda y me asesora también, como le explicaba, dependiendo en qué momento de mi entrenamiento esté. Entonces, por ejemplo, en época de competencia, unas 2 semanas antes, yo trato de comer la menor cantidad de carne. De hecho, no como carne, ningún tipo de carne en esa época. Como mucho más carbohidratos, frutas, vegetales. No consumo nada de cola, nada de cafeína, ni bebidas que tengan cafeína, nada. Y durante mi otro tiempo de entrenamiento, yo como lo más sano posible. Me alimento mucho con vegetales, con frutas, jugos, batidos, estos batidos verdes, me encanta tomar eso. Y trato de llevar una vida muy balanceada, no tanto azúcar, y comer la mayor cantidad de comida sana que pueda. Eso me ayuda a rendir mucho más y yo me siento también mucho más limpia para hacer mi entrenamiento. ¿Quién es tu entrenador, entrenadora? ¿Tu esposo también practica este deporte? Sí, mi esposo practica. Y de hecho él me acompañó al mundial porque mi entrenador no pudo viajar y por falta de fondos obviamente de la federación él tampoco podía viajar. Entonces ahí gestionamos de todo, tuvimos apoyo de algunas empresas, de Green Life, de Naturagua, de Essentials, de una empresa de odontología, y ellos nos apoyaron para que mi esposo, que se llama David, pueda ir conmigo y no ir sola. No, era un viaje larguísimo, eran más de 30 horas de viaje porque el mundial fue en Belgrade, en Serbia. Entonces, la ida de él era como primordial, porque imagínate, viajar todo este tiempo con la aleta gigante, con todas las maletas, iba a llegar realmente cansada, y el objetivo era llegar lo más tranquila posible. Entonces, él me acompañó, él también entrena conmigo todas las mañanas, básicamente nos apoyamos entre los dos para tener una motivación, ¿no? Porque igual es difícil levantarse tempranito, y la piscina a veces está súper fría. Entonces, él me acompañó como mi entrenador. Pero mi entrenador en la vida real se llama Juan Roldán y Carlos Proaño, ellos son los dueños del Club Apnea Guayaquil, y nosotros entrenamos en la piscina olímpica, la que queda en el centro. Imposible de ocultar, se ha vuelto incontrolable el corazón. Cada día llevo esta mordaza en el alma. Tú ves que ya no se siente igual, que cada mirada enciende un volcán. Yo no sé qué voy a hacer con tanto amor. Yo no puedo ser solo un amigo, suplicando amor como un mendigo. Yo no sé qué voy a hacer. Traicionado esta amistad que fue tan especial para los dos. Es inútil que yo intente encadenar estas ganas. ¿No ves que es como un trago de hiel y que me trates como a un amigo fiel? Oh, yo no sé qué voy a hacer contigo. Estás tan cerca, yo agonizo. Yo no sé qué voy a hacer con tanto amor. Ya no puedo ser solo un amigo, suplicando amor como un mendigo. hacer contigo. Comenta, pregunta, saluda, interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta @parlandodeporte, en Facebook, Parlando de Deportes. En Instagram, @parlandodeportes. Y por WhatsApp al 0984-610-317. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. Te informamos con noticias de todos los deportes del Ecuador. Calientitas. Recién sacaditas del horno. Y tú también nos puedes ayudar a emitirlas enviándolos diariamente a parlandodeportes@gmail.com. Porque todo lo resolveremos parlando. Deportistas ecuatorianos fueron homenajeados previo a su viaje a Tokio. El Ministerio del Deporte, junto al Hotel Casa Gangotena y Metropolitan Touring, realizaron un sentido homenaje y despedida a los atletas ecuatorianos que nos representarán en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2021. Mauricio Montalvo, canciller de la República, Neils Olsen, ministro de Turismo, Eduardo Bonilla, secretario de Comunicación, representantes del Comité Olímpico y Paralímpico, entre otras autoridades del gobierno del encuentro, fueron parte del acto. En representación de los 49 clasificados a los Juegos Olímpicos Tokio 2021, participó Marcela Cuaspin, pentatlón moderno. El resto de los clasificados se encuentran en la fase final de sus entrenamientos en diferentes partes del país y el mundo. Al grupo también se sumaron los atletas paralímpicos Anaís Méndez, Polet Méndez, Jordi Congo, Damián Carcelén, Anderson Colorado y Roberto Chalá en representación de los 10 clasificados a Juegos Paralímpicos. Jordi Congo, deportista de lanzamiento de bala, expresó el agradecimiento por este homenaje antes de su debut en los Juegos Paralímpicos. Es un orgullo estar en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Estamos con ansias de conseguir medallas y representar muy bien al país, señaló el deportista paralímpico de impulso de bala. Marcela Cuasput, primera clasificada a Tokio 2021 en la disciplina de pentatlón moderno, se dirigió a las autoridades estatales indicando: en cada momento que estemos compitiendo, tendremos presente a todo el país. Estamos muy felices de competir en Tokio. Sebastián Palacios, ministro del Deporte, se mostró feliz por este homenaje a los atletas ecuatorianos, destacando el orgullo de ser ecuatorianos. Sabemos que nos van a representar muy bien y que podemos soñar con medallas. Desde @deporte_ec estamos trabajando para que no les falte nada en Tokio, expresó el ministro. Al finalizar el evento, los deportistas recibieron el tradicional sombrero de paja toquilla, símbolo ecuatoriano, por parte de Alberto Dorsfaun, representante de la exportadora que lleva su nombre. los deportistas que desfilan en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos portarán estos sombreros 100% ecuatorianos. Los Juegos Olímpicos de Tokio inician el 23 de julio, mientras que los Paralímpicos serán desde el 24 de agosto. De seguro nuestros deportistas dejarán el nombre del país en lo más alto. Desde ya saben que cuentan con 17 millones de hinchas que los alentarán y apoyarán en todo momento. Mucha suerte, muchachos, juntos lo logramos. Esta es una nota por parte del Ministerio del Deporte. Atletas Orihuana rumbo al Sudamericano de Lima. Anabela Chote y Evelyn Mercado, ambas deportistas juveniles de los registros de Team Pichincha, participarán en el Campeonato Sudamericano Sub-20 de Atletismo, que se cubrirá en la ciudad de Lima del 9 al 10 de julio. Anabel tiene previsto competir de 800 metros planos y 300 metros de obstáculos, mientras que Evelyn lo hará en las principales pruebas de la velocidad como 100 metros y 200 metros planos. Estos deportistas ganaron el derecho de formar parte de la selección nacional al conseguir los primeros sitiales de las pruebas de los selectivos nacionales realizados en la puerta principal. Teis Anabel tiene 19 años de edad y 7 años en la práctica del atletismo bajo la orientación del técnico profesor Washington Lata. Sus entrenamientos los realiza diariamente en la FUN Deporte y en la pista Los Chasquis. En el Sudamericano de Perú, la atleta capitalina buscará las marcas necesarias para asistir al Campeonato Panamericano Cross en Chile y Juegos Bolivarianos en Bolivia, el Campeonato Mundial Sub-20 en Kenia, cuyos eventos se realizarán entre noviembre y diciembre del presente año. Por su parte, Billy Mercado, con 18 años de edad y con 4 en la práctica de este deporte, ya se proyecta como la nueva figura de la velocidad femenina ecuatoriana y siguiendo los pasos de Ángela Tenorio y Anaí Suárez, quiere llegar a los grandes eventos del atletismo mundial. Evelyn, en la divisa de Pichincha, es múltiple medallista en los Juegos y Campeonatos Nacionales. Su más reciente competencia oficial fue en Guayaquil, donde subió al podio y logró la marca para el Campeonato Sudamericano Sub-20 de Lima, donde buscará clasificarse al Mundial de Kenia y los Juegos Panamericanos de Juventud en Cali. Esta es una nota de Team Pichincha. Rosa Alba Chacha triunfó en la media maratón de Guayaquil. La deportista tricolor clasificada a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020+1, Rosa Alba Chacha, se llevó el primer lugar en la media maratón de Guayaquil, que se efectuó la mañana de este domingo. Tras un cronometraje de 1 hora 16 minutos 14 segundos, Chacha pudo cruzar la línea de meta en los 21 kilómetros de la 20ª edición de la tradicional carrera albiceleste, superando a todos sus rivales con una ventaja superior a los 10 minutos en la competencia que recibe para su participación en el país nipón. De esta manera, la deportista, que integra el plan de alto rendimiento, se llevó el oro, dejando con la de plata a Graciela Morocho, quien registró 1 hora 27 minutos 1 segundo, y con el bronce a Andrea Terán, que culminó la prueba en 1 hora 27 minutos 56 segundos. El evento de premiación se llevó a cabo en la agencia Maruri Gray, al norte de la ciudad, con la presencia de Pablo Nerde, con coordinador Zona 8 del Distrito del Deporte, quien compartió en la mesa de autoridades con Diego Maruri, titular de DM3 Deportes, entidad del cotejo. Nacid Nemen, presidente del Club Sport Melec, y Noelia Caicedo, vicepresidenta de la Federación Ecuatoriana de Atletismo. Para este ministerio, la prioridad son sus deportistas y verlos lograr sus metas nos lleva de orgullo. Esto es simplemente un recordatorio de que el deporte no se detiene y que cada día es una nueva oportunidad para cumplir sus sueños. Felicitaciones a todos, comentó el coordinador MEAVE. Es una nota del Ministerio del Deporte. Ecuador logró ascenso al Grupo 1 de la Zona Americana. El equipo femenino de tenis de Ecuador concluyó como campeón invicto del Grupo 2 de la Zona Americana Billie Jean King Cup, disputada en días pasados en el Centro de Alto Rendimiento FED Madura en la ciudad de Panamá. La Billie Jean King Cup, conocida anteriormente como Copa Federación 1963 a 1995 y FED Cup de 1995 a 2020, es la competición internacional más importante del tenis femenino, donde participan 116 naciones en el 2021. El equipo nacional lo integraron las pichinchanas Mel Reasco y María Liz Casares, Camila Romero de Guayas, Charlotte Paredes de Uragua, Tania Andrade de Santo Domingo. La cafetería la ejerció la gran figura del tenis ecuatoriano Andrés Gómez Santos, quien llevó el éxito a su equipo derrotando a sus pares del Salvador, Panamá y Cuba en la ronda clasificatoria, todos los partidos 3-0. El periodo final lo jugaron ante las representantes de Uruguay, a las que derrotaron 2-0. En el primer punto se consiguió en Charlotte Paredes ante Guillermina Grant, por 7-5, 3-6 y 6-3. Luego Mel Reasco, raqueta número 1 del Ecuador, aseguró la serie a vencer Isabela Tiscorniena por 6-0 y 6-1. El encuentro de dobles ya no se jugó. Con este resultado, Ecuador competirá en la próxima temporada del Grupo 1 de la zona americana, recordando que Ecuador descendió al 2019 en la zona 2 americana y en el 2020 de Village Gincom no se disputó debido a la pandemia. Ecuador ha participado en esta competición durante 25 años, desde 1972. En 10 ocasiones jugó la zona 1 americana y 15 veces en la zona 2. Por otra parte, para confirmar un buen momento del tenis ecuatoriano, los equipos juveniles de damas y varones lograron la clasificación en el Campeonato Mundial Sub-14, que se jugará en República Checa del 2 al 7 de agosto, tras ocupar el segundo lugar en damas y el tercer lugar en varones en el Campeonato Sudamericano de Uruguay. Aquí el equipo masculino destacó del pichincharo Mario Garárraga, quien fue pieza fundamental para Ecuador, llega a su tercer mundial en escatoría. Una nota más de Pichincha. MX ecuatoriano se reactiva con la primera válida de la Copa Nacional 2021. La ciudad de Puyo será la sede de la primera válida de la Copa Nacional de BMX del Ecuador. Pilotos de las provincias de Carchimbabura, Pichincha, Tungurahua, Chimborazo, Azuay, Guayas, Cañar, Napo, Bolívar y los locales retornan a las pistas este fin de semana. Los corredores volverán a la acción tras más de 15 meses de espera del viernes 9 al domingo 11 de julio del 2021 en la ciudad de Puyo, Pastaza, en la pista de BMX de esta ciudad amazónica. El torneo es organizado por la Comisión Nacional de BMX, entre paréntesis CNBMX, y cuenta con el aval de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo. El CNBMX ha establecido una sola modalidad de campeonato, Copa Nacional. El ingreso a la pista será por categorías y el deportista podrá asistir solo con un acompañante, esto para evitar aglomeraciones y asegurar el normal desarrollo de las competencias. El ingeniero Rodrigo Borja, director de la comisión, informa que existe un protocolo de bioseguridad y que en todo momento se mantendrá el aforo permitido por las autoridades competentes, así como el uso de mascarilla, la desinfección, el lavado de manos constante y el distanciamiento. El dirigente acotó además que cada deportista, representante, entrenador y o delegado de cada club deberá presentar de manera obligatoria antes del ingreso al escenario deportivo una prueba PCR negativa de COVID-19, realizada 72 horas previas al evento, realizada por un laboratorio clínico avalado por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Los horarios de las competencias son: viernes 9 de julio de 14 a 16 horas, bicis en pedales; sábado 10 de julio de 8 y media a 10:30, 6, 7, 8 años; de 11 a 1, 9, 10 años; de 14 a 16 horas, de 11 y 12 años; domingo 11 de julio de 8 a 10 horas, 13 y 14 años; de 10 horas a 12 horas, 15, 16, 17, 24, 30 años y más; y de 13 horas a 14:30, junior y élite. Esta es una nota por parte del blog Somos del Mismo Barrio. Tiene Ecuador a los Juegos Olímpicos de Tokio bajo 48 deportistas clasificados. El Comité Olímpico Ecuatoriano informa que la delegación de Ecuador, que nos representará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, bajó este martes a 6 de julio a los 48 deportistas, luego que se confirmaron solo los dos cupos masculinos para la prueba de ciclismo de ruta. El pasado 1 de julio, el COE recibió un mail por una parte de la organización de Tokio 2020, en donde se aclaraba que aunque el país podía participar en las pruebas Road Race y Time Trial, el atleta dentro del Time Trial debe ser uno de los mismos que estén en Road Race. El COE inició las gestiones pertinentes por el cupo faltante, pues la Unión Ciclista Internacional, con fecha 19 de septiembre, confirmó el Ecuador las siguientes plazas: Road Race 2 y Time Trial 1. A pesar de que el COE hizo todo lo que está en su alcance, la apelación no pasó. Solo se consideran dos deportistas ecuatorianos para las pruebas ciclistas de ruta de Tokio 2020. La Federación Ecuatoriana de Ciclismo, a través del comunicado de este 6 de julio, señala que estas conversaciones con los atletas clasificados Richard Carapaz y Jonathan Narváez, así como su equipo Ineos Grenadiers, para definir si se tomará partida en la prueba de Time Trial en Tokio. La carrera masculina en la ruta se llevará a cabo en el circuito internacional de Fuji el sábado 24 de julio, mientras que la competencia contra el reloj individual varones será el mismo escenario el miércoles 28 de julio. Esta es una nota del COE, y para informar sobre cómo le va a Carapaz en el Tour de Francia, en la etapa 11 llegó al cuarto lugar de la general. Tenemos a continuación una pieza musical para todos ustedes. Te descubrí, sé lo que quieres, me está usando para no estás solita en los weekends. Y la verdad, me va a envenenar. También tengo las mismas intenciones que tú tienes. Tan rico que sabe tu boca y la mía. Bailando bachata de noche y de día. Hacer el amor sin amor no sabía. Pero a mi canción le cambiaste la melodía. Y si tú quieres bailar, bailame. Y si no quieres, quédate, quiero una noche más, ay, yo sé que quiero un beso, beso, beso, bésame. Si tú quieres, baila y bailame. Si no quieres irte, quédate, quiero una noche más, ay, yo sé que quiero un beso, beso, beso, bésame. Por ti yo con clase te canto, ella es de la capital, pero no sale de casa de campo, soy de la isla del encanto, es por eso que le gusto tanto, quiero pedirle disculpas y cada vez que tú me besas me tranco, como una reina la trato, bésame y déjame saber si voy a ser privilegiado, si al menos tal vez rebusque su historial, cheque su resumen, y a ojos cerrados yo mismo a su lista me sumé, mami es que tus labios vengan con lo mío, siempre me distraen cuando a los ojos yo la miro. Quiero a mi lado tener hasta ahí o al menos una noche y luego sigue tu camino. Y si tú quieres, baby, baby, bailame. Y si no quieres irte, quédate. Quiero una noche, ay, ay, ay, yo sé. Yo sé que quiero un beso, beso, beso, bésame. Y si tú quieres, baby, baby, bailame. Y si no quieres irte, quédate. Quiero una noche, ay, ay, ay, yo sé. Yo sé que quiero un beso, beso, beso, bésame. De 12 a 13 horas, todos los domingos por dos vías. AM y www.radiocc.com. Natu, Luis, Nardo, Parlando de Deportes. Todos los personajes del deporte ecuatoriano. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿Y dónde andará nuestro viejito parlador? Aquí, leyendo y subiendo memes y momos. Pues prepárate, que ya empezó tu segmento. Ah, las indagaciones capciosas. Ya las tengo listas, ya voy para allá. Ya voy. Porque todos lo seguiremos parlando. Bueno, María Verónica, en lo que se refiere al buceo, ¿te has encontrado con tiburones? Sí, en Galápagos, pero son súper amigables. El tiburón de Galápagos no te hace nada porque están en su estado natural. Sí los he visto, tengo fotos y ha sido experiencias increíbles realmente. Nunca he sentido un miedo así de que, uy, me puede pasar algo estando en el mar. Y te hemos visto en el Instagram bailar. ¿Qué te ayuda el hecho de bailar en lo que se refiere al buceo? Uy, yo soy súper positiva y eso creo que es lo que más le gusta a mi equipo. Que siempre estoy así con buenos ánimos, positiva. Y me sirve muchísimo para la apnea porque este deporte es muy mental, ¿ya? Se dice que la apnea es 70-80% mental, 20-30% físico. ¿Por qué? Porque es un tema de tomar la decisión de no salirte del agua, ya. A veces uno se puede sentir como frustrado, claustrofobia bajo el agua, a pesar de que igual tienes tu capacidad para aguantar. Entonces, yo confío mucho en mí y siempre trato de estar así, positiva, confiando en que lo que yo entreno lo puedo luego lograr en la competencia. ¿Afecta mucho el clima cuando en competiciones has estado? ¿Afecta el clima, la temperatura del agua? ¿Afecta? Sí. Sí, sí, de hecho, en competencias mundiales hay reglamentos y la temperatura del agua tiene que estar en cierto rango. ¿Por qué? Porque la temperatura muy fría hace que tus ganas de respirar lleguen antes y la temperatura muy caliente igual. Entonces tiene que estar más o menos la temperatura de la piscina del mundial estuvo en 28 grados, que es perfecto para que el cuerpo humano esté en un estado más tranquilo. Entonces sí, hay reglamentos y tienen que cumplirse en las competencias internacionales. Fuera de esto, ¿tú has practicado con los tanques alguna vez? Sí. De hecho, antes de certificarme como apneísta, yo tuve la oportunidad de certificarme como buzo. Entonces me encantó, me gustó mucho, pero realmente llegó un punto en que como que el traje, el BCD, el tanque, como me costaba un poco adaptarme ya. Y descubrí luego de meses, o sea, fue súper rápido que descubrí apnea y podía realizar una actividad similar, pero mucho más libre. Por eso se le llama buceo libre. Entonces, simplemente necesitas tus aletas y ya estás lista para poderlo practicar en el mar. Entonces, eso también me gustó muchísimo. No practico mucho realmente buceo con tanques, a menos que sea para cosas muy específicas. Trato de siempre ir en apnea a visitar diferentes áreas del Ecuador, como la Reserva Marina del Pelado, o el Parque Nacional Machalilla, o Salango, donde puedes practicar apnea y ver biodiversidad también marina, que es súper importante para los apneístas. Pero ya no me provoques, porque pueda que tal vez no te funcione. Ya no sigas, por favor, presumiendo tu belleza. No me incites a ser ladrón de tus caderas. Solo sé que te he buscado como una aguja en el mar. Tan fina y perfecta, muy difícil de encontrar. Cada noche que soñaba, en el día te imaginaba, tú en mi cama posaba, mientras yo te desnudaba. Con la mirada ahora eres real. Seré tu prisionero, tu perro fiel, de cada milímetro de tu piel, sumiso de tu boca con sabor a miel, el clímax de tu ombligo hasta tus pies. Y ahora sé que yo seré tu esclavo de tu amor. Y ahora sé que yo seré tu esclavo de tu amor. Mira aquí, mírame y dime qué te conviene más. O solo amistad, yeah, yeah. Cada noche te soñaba, en el día te imaginaba, tú en mi cama posaba, mientras yo te desnudaba. Con la mirada ahora eres real. Seré tu prisionero, tu perro fiel, de cada milímetro de tu piel, sumiso de tu boca con sabor a miel, el clímax de tu ombligo hasta tus pies. Y ahora sé que yo seré tu esclavo de tu amor. Y ahora sé que yo seré tu esclavo de tu amor. Mira aquí, mírame y dime qué te conviene más. Sexo, amor, pasión o solo amistad, yeah, yeah. Vamos esta noche a conocernos despacito. No me das un beso y yo te llevo al infinito. Déjate del drama y solo déjame besarte. Lento por tu piel, solo quiero enamorar. Seré tu esclavo, bebé. No sabes. Atente hasta el final. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todos lo resolveremos parlando. Parlando de deportes, voy parlando, porque todo lo resolveremos parlando. ¿Cuáles son tus objetivos a futuro? ver, este año voy a dedicarme a entrenar. Este año, hasta el próximo año que hay otro, un campeonato europeo, voy a dedicarme a entrenar y tengo el objetivo de mejorar mis marcas y ver cómo nos va como Ecuador en estas competiciones. Y de ahí, nada, seguir con mi vida así, como balanceando mi trabajo, mi vida personal y el deporte, que me encanta practicarlo realmente. Es verdad que lo compito y todo, pero me gusta mucho por temas ya personales y para un poco desconectarme del típico estrés de trabajo y toda la carga que uno tiene en el día a día, ¿no? Me sirve mucho para poder como resetearme todas las mañanas y poder empezar bien mi día. Hay personas que practican más este deporte, ¿son de tu club o son de otras partes? ¿Sí hay clubes, sí, hay bastantes clubes. De hecho, Apnea en Ecuador existe hace más, casi 20 años, 17, 20 años. Cuando llegó el primer entrenador que llegó de Cuba, él se llama Escola y tiene su club también. Ellos entrenan en la piscina Jorge Delgado y también hay otros entrenadores que están en la piscina olímpica. Entonces, clubes hay bastantes y apneístas también. De hecho, hay más o menos al año unas dos competencias o tres realizadas por la federación. La federación es la Federación de Actividades Subacuáticas, que en corto es FEDASUB. Entonces ellos se dedican a fomentar el deporte, organizar competencias y también avalar las marcas para que uno pueda competir afuera. ¿Cuáles son los consejos que tú darías a las personas que comienzan en el deporte o en este deporte? Bueno, primero que nada, la certificación es muy importante. Así como uno se certifica para hacer buzo, la certificación te ayuda a entender qué es lo que pasa contigo y con tu cuerpo cuando estás haciendo una apnea y también todas las medidas de seguridad que tienes que tener, porque apnea también se lo reconoce como un deporte extremo. Entonces, porque obviamente estás aguantando la respiración, que no es una actividad que usualmente harías. Entonces te enseñan todas estas reglas básicas de seguridad. Entonces es súper importante empezar con un certificado que es avalado a nivel mundial, que es el certificado del curso nivel CEMAS o PADI. Y luego de eso encontrar un entrenador con el que te sientas confiable y un grupo que realmente que te motive a levantarte las mañanas para ir a entrenar. Eso, llevar una vida balanceada, una vida sana, para que puedas ir mejorando poco a poco en tu desempeño. Y a los muchachos, niños, chicas, porque esto se practica creo que desde edades de muy tempranas, ¿no es cierto? ¿Qué les dices? ¿Qué les dirás? Bueno, ¿sabes? Lo que más me ha gustado de toda esta oportunidad que he tenido de conversar del deporte es básicamente decirles que practiquen un deporte en general. No necesariamente tiene que ser apnea, sino que aprovechen y a pesar de estar en el colegio, yo entiendo que a veces uno está muy cansado y tiene responsabilidades de tener buenas notas y todo, aprovechen un momento de su día para hacer alguna actividad física. Puede ser fútbol, vóley, atletismo, natación, porque eso les va a servir para ser mucho más ordenados con su tiempo también, ¿no? Y ser responsables y tener un momento también para desconectarse y poder retomar sus actividades. Creo que eso me sirvió mucho a mí y fue la formación de mi colegio, de poder organizar mi día y mi tiempo, y es lo que hago realmente ahora también. Entonces, a cualquier edad, a cualquier persona, siempre les recomiendo que hagan deporte, ejercicio, caminata, para que puedan llevar una vida más saludable. Para las personas que nos escuchan y nos ven, ¿cuál es la forma de conseguirte en las redes sociales? Me pueden encontrar en Instagram y en Facebook, en Instagram arroba María Vero Córdoba y en Facebook María Verónica Córdoba. Muchas gracias, okay. María Verónica, por esta entrevista, por darte tiempo, y esperamos también tenerte otra ocasión con otro logro. Gracias a ustedes. Un agradecimiento enorme a nuestra invitada María Verónica Córdoba y a nuestros oyentes por habernos escuchado. ¿Cuáles son las formas de contactarnos cada semana? La manera de sintonizarnos cada semana es a través de los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura. También lo pueden hacer entrando a la página www.radiocc.com. En su celular o tablet pueden descargar la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura, que se encuentra en Play Store. Y también tenemos nuestras retransmisiones todos los sábados a partir de las 16 horas en nuestras redes Facebook y YouTube. La forma de comunicarnos entre semana es a través de nuestras redes sociales, en Facebook Parlando Deportes, en Twitter arroba Parlando Deporte, en Instagram Parlando Deportes, y las noticias las puedes encontrar en parlandodeportes@gmail.com. En la página www.radiocc.com tú puedes encontrar mayor información sobre nosotros. Solo tienes que entrar a programación Domingos de Aprendizaje y Parlando Deportes.